Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001. ¿Cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock, nuestro capitán Pablo Rock. Hay días que uno amanece con ganas de acabar con todo, me refiero con la mejor actitud, con ganas de devorarse al mundo, con, mejor dicho, con toda la energía, con toda la vitalidad y con todo el ánimo. Hoy no es un día de estos. Oye, estoy somnoliento, estoy así como a punta de café, gracias al café. Estoy aquí sentado frente al micrófono saludándolos. Si no hubiera sido por eso, estaría de pronto haciendo zetas. ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos a bordo de la Nave del Rock. Como siempre, para mí es un placer saludarlos a todos los que están por aquí en esta señal que acabamos de iniciar esta conexión. Y pues bueno, bacanísimo que estén aquí a bordo y con nuestras emisoras aliadas, que en este caso pues es Improvisando Radio, emisora 90 AC Rock para Puerto Rico, también para Bolivia César Radio Rock de Classics y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Generamos esta señal que originamos desde la hermosísima ciudad de Pereira a unos 23 tropicales sabrosos grados centígrados. Por fortuna no estoy en Bogotá, me reportan que está haciendo un frío ni el hijo de Michica. Entonces, pues bueno, voy a aprovechar estos días que estoy aquí en Pereira para aprovechar este calorcito, que al menos así el cielo está encapotado, pues aquí hace un buen clima. Nada que ver con Bogotá. Los que estén en Bogotá están aullando. No hay nada que hacer. Vamos a colocar, en este caso, en este vuelo, en la Nave del Rock. Hoy jueves, usted sabe que nos vamos de doble dosis. Vamos a empezar con doble dosis. Yo les pongo la primera canción y usted me la duplica. Con la misma banda. Puede ser el mismo tema. Puede ser el mismo artista. La idea es que usted me duplique la canción o la banda, mejor dicho, que yo les voy a programar. ¿Listo? ¿Cómo lo puede hacer? A través de www.eltunnel.com. Ahí hay un chat donde usted puede escribir. Yo automáticamente le estoy respondiendo. Por ahí ya vi al Regio Machilango que tiene un mensaje para el día de hoy. Mi hermano, no se me olvidó, lo tengo ahí pendiente. Estoy esperando que usted simplemente me escriba ese mensaje y yo con todo gusto aquí lo transfiero y lo comunico a la persona indicada. Lo puedo hacer a través de chat y a través de WhatsApp. Más 57-301-770-3920. El más 57 es el código de Colombia por si se encuentra fuera del país. 301-770-3920. Ese es el número de WhatsApp. Para que me escriban y a partir de ese momento, pues usted ya guarde ese contacto y lo incluyo en la lista de difusión y siga los pasos que le dice Arthur, que es nuestro chatbot, nuestro robot que lo atiende en primera instancia y lo dirige al grupo donde estamos ahí todos. ¿De acuerdo? Esa es la manera. Entonces voy a empezar con una banda que yo sé que a usted le encanta esta banda. Yo sé que a usted le gusta. Yo sé que a usted le encanta esta banda. Resulta que un día como hoy, 17 de junio, pero del 2019, no hace mucho, a Dave Mustaine, el líder de Megadeth. Le informaron que tiene cáncer de garganta. Un día como hoy, tal vez para Dave Mustaine no fue un día chévere, no fue un día bueno. Pucha, que uno le digan que tiene cáncer en la garganta a una persona que se dedica, o que su oficio es la voz, que le digan que tiene cáncer de garganta debe ser un golpe brutal para su vida, para su carrera, para sus finanzas incluso, porque imagínese, si uno se dedica a este oficio para el caso de Dave Mustaine de cantar, pues debió haber sido muy complicado. Pues bueno, lo anunció a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer un día como hoy, 17 de junio del 2019. Y pues bueno, sorprendió a todo mundo. Lo alejaron de los escenarios y se metió pues a un tratamiento bastante fuerte, bastante riguroso, por decirlo de alguna manera. Por ese motivo, vamos a iniciar La Nave del Rock con Megadeth. Así que bienvenidos a bordo. Vamos a darle play a estas muy buenas canciones. Yo coloco la primera, estos Techno Prisoners. Y usted me dice con cuál complementamos a Megadeth. Bienvenidos, esta es La Nave del Rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks desde Pereira, comandando esta nave. Bienvenidos a bordo a estas dos horas de vuelo. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Durante todo el vuelo de hoy vamos a tener puras doble dosis. Y ya por aquí se manifiesta nuestra oyente. Ella se llama Diana. Y me coloca la capi, doble dosis con Pill Cells. Claro que sí, de inmediato. Y vamos con estos Megadeth. ¿Qué tal el inicio, ah? Con Megadeth, con una canción que yo les propuse, Diana puso la otra. Y así vamos a estar durante todo el turno dándole complacencia a nuestros oyentes. Y en este caso, viene un mensaje muy especial, un mensaje que lo estaban reservando desde hace ya dos días. Desde el martes, recuerdo muy bien, que este caballero, romántico él, me solicitó, me escribió aquí en el chat, me dijo: Pablo, yo quiero que para el día de hoy enviar un mensaje muy especial, pero muy especial. De inmediato, yo me presto para ese tipo de cosas. De hecho, pongo a disposición la emisora para este tipo de situaciones. Esa es la idea también, conectar sentimientos, conectar personas y momentos de celebración. Siento que con todos los cambios que ha sucedido el planeta, con todas las cosas que pasan, con pandemias, con guerras, con manifestaciones, con SMAT, con tantas cosas que suceden en el mundo, no voy a hablar de Colombia, sino en el mundo, siento que hoy por hoy cumplir años ya es un acto revolucionario. El momento que usted cumple años, festeja un año más de su vida, de nacimiento, pero también se considera un acto revolucionario, un acto de supervivencia, un acto de estar en este planeta gozando, eso sí, gozando. Se sufre, pero también se goza. Y es por eso que quiero enviar un mensaje. Y este mensaje lo escribe un oyente que desde hace ya algún tiempo está aquí en este rincón del internet. Él se llama, o se hace llamar, el regio más chilango. Y él, con su particularidad de escribir las cosas, pues bueno, me envía aquí un mensaje para Gaby, que es su señora esposa, que hoy, justamente hoy, está cumpliendo años. Y incluso por acá él quiere escuchar una canción, pero bueno, esa canción le gusta mucho, y dice, y pues él quiere pues escucharla también posterior al mensaje. El mensaje que de hecho usted lo puede leer ahí mismo en nuestro chat en www.eltunnel.co, ahí está. Y voy a pasar a leerlo. Dice lo siguiente con inspirado acento: Gaby, muchas felicidades en tu cumpleaños. Gracias a Dios por ponerme en tu camino. También deseo de todo corazón que este y todos los días de tu vida estén llenos de dicha y felicidad. Que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora, de todo corazón. Esas son las palabras que Regio Machilango le está dedicando a Gaby el día de hoy en su cumpleaños. Y yo desde acá, desde Bogotá, no, sino desde Pereira, la costumbre, ¿no? Desde Pereira, que es donde me encuentro ahorita, que es una ciudad muy cercana a Bogotá, con un clima más chévere. También te quiero decir, Gaby, feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol, que sigas ahí cumpliendo más años, siendo revolucionaria, cumpliendo años. Y tienes al lado, aparentemente, eso es lo que vemos acá. No, mentiras, aparentemente no. Tienes un hombre ahí que se desvela por tus cariños. Y él quiere escuchar esta canción. Y vamos con Caifanes, vamos con una doble dosis. Yo coloco esta, bueno, en este caso a nombre del Regio Machilango, esta de Caifanes. Y usted, amigo oyente, puede complementarla con ¿cuál canción de Caifanes? ¿Cuál complementamos? Esto suena así. Mensajes de cumpleaños, soy a bordo de la nave del rock. Gaby, feliz, feliz, feliz cumpleaños al Regio Machilango. Hombre, gracias por estar conectados aquí a bordo en la nave del rock. No! importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Si mis plegarias no fueran a la Virgen sino a ti, ¿qué pensaría? llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock, estamos en doble dosis, le estamos dando play a dos canciones de una misma banda, de un mismo artista o de un mismo tema, y estamos tratando de ampliar el espectro. Un día como hoy, a ver, un día como hoy en la historia, 2016 se lanza el álbum que contiene esta canción, que fue lanzada el 5 de mayo del 2016 justamente. Pero un día como hoy, 17 de junio, se estaría lanzando el álbum completo. Este álbum es de los Red Hot Chili Peppers, se llama The Getaway. Es lo más reciente que han tenido ellos, lo más reciente que han prensado ellos en estudio, gracias también a la colaboración de Danger Mouse, que es un productor espectacular que ha estado con grandes, gigantes artistas en la industria de la música. Y aquí tenemos esta espectacular canción y este fabuloso intro de el bajo de Flea. Esto es Dark Necessities. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. We got sneak attack from the zodiac that I see off the high spot. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. Oh, what do you say? Yeah! You don't know my mind. You don't know my kind. Dark necessities are part of mine.

Teníamos a los Red Hot Chili Peppers, a esta hora Snow Hey Yo, en la nave del rock, por supuesto. Y estamos dándole play a dos canciones de la misma banda, del mismo tema, del mismo artista. Ahí está, así está planteado. Y lo que viene a continuación es programado 100% por ustedes. Me voy con Metallica. Sí, señor. Dos canciones de Metallica que un oyente, el man se fue con toda y dijo, vámonos con toda y coloquemos, programemos las dos canciones a cargo de Alexander. Alexander está pidiendo dos canciones de Metallica. Estas dos canciones en particular son de todo y mi completo gusto. Una porque hace parte del álbum negro, el álbum Metallica, mal llamado álbum negro porque realmente no se llama así, de 1991. Y en estos dos temas se puede sentir que hay un sonido de la batería, así digan que Lars Ulrich no toca bien la batería, que el man se va a destiempo. Bueno, eso también, eso puede suceder que usted lo sienta si es baterista, ¿cierto? Pero los que no somos bateristas, los que tocamos con la batería al aire o hacemos, ¿qué hacemos? Tocar la batería al aire. nos parece que a mí, y eso es un concepto meramente personal, me parece que suena sabroso, sobre todo en estos álbumes. En estos álbumes, no sé si es porque de pronto tendrá alguna falencia en la técnica para tocar la batería, que aquí en la producción se la mejoran. Pero es que suena delicioso esta batería. Después de esta doble dosis, píllalo con lo que vamos. Ponga mucha atención, amigo oyente, porque aquí en nuestro chat llegó Alex. Ella dice, hola a todos, quisiera escuchar algo de ska. Ella está en modo futbolero. Por acá internamente me estaba hablando que es hincha de Millonarios. Y resulta que ese equipo de fútbol es uno de los finalistas del fútbol profesional colombiano. Y pues bueno, yo soy hincha también de un equipo de fútbol capitalino. Entonces, por supuesto, así sea de otro equipo, pues bueno, queremos que la copa se quede en Bogotá. Entonces ella está en modo futbolero y está pidiendo algo de ska. Yo te sigo y la otra no te calles de los calzones rotos. Y por acá llega Don William también, mi hermano. Tiempo sin verte. De hecho, él también lo dice. Por acá conectado desde mucho tiempo. Y pide un doblete de Three Doors Down. Hágame el favor. O sea, lo que se viene a continuación está sabroso. Está sabroso. Ya con esto creo que finalizamos la hora. Así que, sin más ni más, me voy a ver con cuál de las dos de Metallica comienzo. Yo creo que con esta, The Good That Failed. Esto suena. Párale bolas a la batería, carajo. Oye, el bajo también suena delicioso. Esta es La Nave del Rock, www.eltunnel.com. We'll be right back.

Estás con el Túnel Rock.